Oye, viejo, apaga ese televisor. ¿Por qué es? Estoy viendo el fútbol. Porque dicen que están atacando a Radio Universidad. Mejor busca el 1400 de AM para enterarnos de la verdad. En Radio Universidad, sábado a las 9:20. Era 22 de julio, no se me puede olvidar. Llegaron tres camionetas con los paramilitares. Contratados por Ulises, venían directo a matar. Todos traían metralletas e irrumpieron con violencia. Todos con cuernos de chivo, como tirando a matar. Los compañeros de lucha que en la radio se encontraban, se enfrentaron muy valientes, no se dejaron ganar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Una mujer muy valiente que en la radio conducía, se cayó por un momento y después salió a informar. Cuando volvieron al aire, dijo con mucho coraje, eran 100 tiros de bala que Ulises mandó a tirar. Para callar a la radio de la verdad, atentaron contra el pueblo en Radio Universidad. Como somos muy valientes, no nos dejamos vencer. Todo el pueblo organizado pronto llegó a proteger. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con orgullo les decimos que no estamos derrotados, quizá un poquito asustados, pero más fuerzas que ayer. Seguiremos informando, atendiendo a sus llamadas, todo por el bien de un pueblo en Radio Universidad. La gente llegó corriendo para ver qué ha sucedido, aunque ya estaban cansados, todos vienen a apoyar. Con orgullo les decimos que no estamos derrotados, quizá un poquito asustados, pero más fuerzas que ayer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuando volvieron al aire, dijo con mucho coraje, eran 100 tiros de bala que Ulises mandó a tirar. Para callar a la radio de la verdad, atentaron contra el pueblo en Radio Universidad. Como somos muy valientes, no nos dejamos vencer. Todo el pueblo organizado pronto llegó a proteger. ¿Y qué pasó?